voces ácidas, directismos, espacios acogidos, ritmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. De noviembre 1957. Estado vegetal. Cada mañana despertar, tener que llorar y tomar café. No puedo gozar de la vida. No encuentro en ella ningún interés. Solo algunos consuelos. Yo no quiero consuelos. Quiero consuelos. Ojalá enloquezca o muera pronto. Estoy segura de que pronto va a suceder algo. Va a suceder algo. Ojalá enloquezca o muera pronto. No es posible continuar así, tan sola, viviendo y llorando. Y en resumen, ¿qué quiero? Ah, no sé. Tal vez no quiera nada, pero un gran vacío, un bicho que es vacío me muerde. Pero un gran vacío, un bicho que es vacío me muerde. Que me duele el corazón y no hay solución para mí. Ahora sí, ahora conozco la soledad de mi infancia, como si hubiera nacido del aire, como si hubiera quedado huérfana el día de mi nacimiento. Por eso mis padres me son extraños y todavía exigen de mí. Ellos que nada han sido para mí. Horrenda sensación de fracaso. ¿Qué importa ser vencida? Fragmentos, Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.